Esto hace un año que venimos peleando y diciéndole a nuestros representantes que de este tipo de contaminación que se estaba acercando. Antes del proyecto de ordenanza salió también un comunicado donde fue votado una declaración donde fue votada también por unanimidad. Y después se llegó a este proyecto de ordenanza, no a este proyecto, sino a esta ordenanza, donde de dos proyectos, un proyecto que había presentado el bloque de la Concertación, y otro proyecto que se presentó ese mismo jueves a la noche por el PJ. Y de esos dos proyectos de ordenanza que estaban, se hizo la ordenanza, y también que fue firmada por la totalidad de los concejales. Sí, Juan Carlos, yo tenemos entendido aquí en La Plata que la ciudad de Cinco Saltos, muy cercana también a Allen, desde el año pasado fue la primera justamente en decirle no al fracking en Argentina. Pero después esta batalla se complicó un poco. ¿Cómo debería hacer la Asamblea por el Agua o justamente los pobladores que estén en contra del fracking en Allen para que no pase lo mismo que pasó en Cinco Saltos? Pero es que, Matías, a los medios se te informa mal también, porque la ordenanza de Cinco Saltos está vigente, porque la ordenanza salió en el boletín oficial, y una vez que sale en el boletín oficial, ya está reafirmado. Por más, volvió otra vez al Consejo, pero el mismo Consejo volvió a votarla de nuevo, y ya salió en el boletín. Claro. O sea, eso está vigente. Por más que le digan, vos sabés que muchas veces hay medios que son afines al gobierno, pero es así, está en el boletín, ya está, no tiene más. Y nosotros estamos esperando que nuestra intendenta también se ponga del pueblo, del lado del pueblo, no del lado de toda esta gente que quiere que quiere negociar, que quiere hacer zonas de sacrificio. Este valle que hace 100 años se empezó a trabajar arduamente, con pala, con arado, a caballo. Es muy violento esto que están haciendo desde el señor gobernador de Río Negro. Claro. Juan Carlos, Juliana te saluda. Leíamos que ustedes hablan de buen vivir a la hora de referirse, digamos, como un concepto en contra de progreso, sino hablando de buen vivir. Si nos podrías contar un poquitito de qué se trata esto del buen vivir. ¿Cómo es eso del buen vivir? No sé, nosotros no hemos dicho en ningún momento de buen vivir. Nosotros queremos vivir como lo hicimos siempre. Bien. Yendo al río, poder que mis hijos, mi nieto, como dijo un compañero de la asamblea, verlo chapolear en el barro. Sí, sí. Comerme una pera, una manzana con ese sabor que es espectacular, que uno tiene que vivir acá para sentir. Sí, tiene que ver con esto. El buen vivir es un concepto por ahí que están usando algunas de las asambleas y que aparecía también en el textito de ustedes, que tiene que ver con vivir en armonía y en equilibrio con la madre tierra, digamos. Tiene que ver con un concepto de entender a la tierra no como un recurso inagotable en el que se puede explotar incansablemente, sino justamente esto, estar en armonía y en equilibrio con lo que rodea. Exacto, eso es lo que nosotros siempre le planteamos. No puede ser de que un valle que es espectacular, Allen es la capital de la pera, está la fiesta nacional de la pera, teníamos y tenemos todavía tiempo, tenemos un agua cristalina, acá trabaja mucho la horticultura, la gente que necesita el agua de las napas, de las perforaciones, que ahora ya no las pueden usar más porque está contaminada. Claro, claro, sí, que justamente esas napas son las que vienen a contaminarse con esto del fracking. Exacto, acá en la ciudad hay como 3.000 personas que están trabajando pura y exclusivamente de los galpones. El 60% son mujeres. Entonces, ¿cómo vamos a permitir que vengan a sacrificarnos nuestra tierra? Claro. Bueno, y después, es un mensaje esperanzador, digamos, haber logrado que el decreto para que no se siga haciendo fracking o no se pueda hacer fracking en la zona. Claro, porque acá hemos tenido reuniones con la firma, con una de las empresas, que es Apache. Y cuando vino a hablar con los concejales, le hicimos muchísimas preguntas y no fueron capaces de contestarla porque nos decían, eso no lo podemos contestar. Se les preguntó los nombres de los químicos, tampoco lo quisieron dar. Nos dijeron que no hacían hidrofractura todavía. Claro. Todavía. Sí, se juega con la desinformación. Ya pasó del todavía, pasó a que se estaba haciendo. Y nosotros más nos movilizó el día jueves de esta semana que pasó, no, sino de la anterior, que fue cuando se empezó a hacer todo la hidrofractura. Empezaron a inyectar los químicos. Justo tuvimos esas cosas que tiene Dios de habernos mandado a ese pozo, donde empezamos a ver los camiones cuando llegaron, los de las hidrofracturas, que fueron fotos que empezaron a recorrer enseguida toda la Argentina. Las pudimos sacar porque son muy astutos también, llegan en horas que la gente no anda mucho por esa zona. Y se empezó a inyectar a las 12 de la noche. El pozo estaba lleno de camionetas, lo único que le faltaba es que salieran todos a aplaudir y con fuegos artificiales por el asesinato que le estaban cometiendo a la tierra. Fue una cosa terrible, era como si nos estaban inyectando algo letal a nosotros. No, fue verdaderamente fue muy feo ver eso, y eso fue lo que más nos motivó a nosotros a decirle no, basta.